Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 40 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes, ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Está el sol fuerte, pero está haciendo frío nuevamente. Pero la verdad es que la temperatura el día de hoy va a subir. De hecho, viendo ahorita hacia el día, se ve como si fueran, no sé, las 11 de la mañana. Hay demasiada luz, demasiado sol. Vamos a ver qué nos dice ahorita aquí la temperatura, que se está tardando un poco. No creo que esté tan frío. O sea, ahorita como que está ciclado aquí esta parte del pronóstico. Y yo digo que la temperatura que me mostró no es la correcta. Yo pienso que estamos como unos 35 grados, 36 más o menos, y aquí me decía que estamos a 31. Denme unos segunditos a ver si ya se me actualiza aquí la computadora. El día de mañana iba a ser el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, disculpen, me dio el estornudo. Yo no sé, la verdad, aquí me está mostrando una temperatura que no creo que estemos a... me está diciendo que estamos a 29 grados Fahrenheit. Vamos a ver, espérenme tantito a ver qué pasa. La computadora me dice que estamos a... déjenme actualizo la computadora. A 36. Lo que más o menos yo le estoy diciendo por el sol, por lo que se ve. Fíjense, qué curioso. Pero el pronóstico meteorológico me está diciendo que estamos a 29 grados. Así que... pues a cuál creemos. Yo ahorita la verdad estuve un poquito afuera, estaba haciendo ejercicio, entonces me acabo de venir de ese ejercicio, por eso se me hizo tarde ahorita el programa, pero yo estoy súper sudada, entonces pues no puedo decirles realmente si está haciendo frío, porque pues yo no lo sentí. Pero pues aquí el pronóstico nos dice que estamos a 29 grados, así que vamos a hacerle caso, que estamos a 29 grados Fahrenheit, con cielos muy soleados. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día. La temperatura máxima para el día de hoy será de 43 grados y mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. En estos momentos tenemos un viento que se registra a 5 millas por hora, una humedad de un 37% y una visibilidad de 9.9 millas. La temperatura máxima la vamos a alcanzar a las 4 de la tarde, que van a ser los 43 grados, y a las 2, de las 2 a las 4 va a estar de 42 a 43 grados. Para el día de mañana, miércoles 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad y el cumpleaños de mi hermanita hermosa, se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 39, con cielos parcialmente soleados. Va a estar muy bonito el día de mañana, así que disfrútenlo. El día jueves 15 de febrero se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 31. Hay probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia, una probabilidad de un 53%, y esto sería a partir de las 9 a las 11 de la mañana el día jueves, ¿ok? Después de la celebración del 14 de febrero, se espera un poquito de lluvia. Para el día viernes 16 de febrero se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 26, con cielos muy soleados. Y para el próximo sábado 17 de febrero se esperan temperaturas máximas de 47 grados, mínimas de 39, con cielos muy soleados. La próxima semana también las temperaturas van a estar agradables, pero para el fin de semana creo que van a descender de la siguiente, no de esta. Para mi cumpleaños, ¿cómo va a estar? Según lo que nos indica, para mi cumpleaños va a estar muy bien el clima. Y para el fin de semana de esa semana va a estar nubladito. Fíjense que entrando el mes de abril se espera nieve. A ver si es cierto, ¿no? Según lo que estoy viendo aquí en el pronóstico del mes. ¿Quién sabe? Vamos a dejar el beneficio de la duda, ¿no? Pero pues sí, todo puede pasar. Con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Perdón.

Son de

Momento crucial para tomar decisiones importantes en tu vida personal. Avanza sin mirar atrás y aprovecha al máximo tu potencial. Se presentarán muchas responsabilidades y nuevos proyectos. Para el signo de Tauro, anuncia nuevas oportunidades en tu ámbito laboral. Este es tu momento para reinventarte y crecer profesionalmente. No dudes en dar paso a los cambios, pues tu vida está a punto de tomar un nuevo rumbo. Géminis, tendrás una mayor facilidad para relacionarte con personas del extranjero y expandir tu influencia profesional para alcanzar el éxito. Esta semana podrás experimentar energías contradictorias, por lo que es recomendable evitar cirugías médicas o dentales. Cáncer, es momento de poner en orden asuntos personales y legales y administrar tu vida con responsabilidad. También te insta a considerar la posibilidad de adquirir una vivienda. Sin embargo, prepárate para chismes y problemas con tus superiores en el trabajo durante esta semana. Leo, es el momento ideal para comenzar a construir tu futuro profesional. No dudes en emprender tu propio negocio, ya que te irá de maravilla. Prepárate para enfrentar problemas con tu temperamento esta semana, ya que te sentirás impulsivo y con ganas de discutir. Virgo, es hora de enfrentar tus problemas y buscar soluciones. Este es tu momento para obtener la victoria en tu vida y superar cualquier obstáculo. Cuídate del estrés y la migraña, trata de relajarte y dejar que las cosas fluyan. Libra, la suerte está de tu lado, aprovecha cualquier cambio que se presente para alcanzar tus objetivos. El martes trae consigo la posibilidad de un nuevo trabajo y la llegada de dinero extra por pago de una deuda. Escorpio, tu espíritu como líder natural brillará esta semana, ya que tendrás mucho trabajo y nuevos proyectos en los que destacarás por tus ideas. Aprovecha para pedir ese ascenso y bono económico que tanto deseas. Sagitario, tendrás mucha suerte, especialmente en asuntos legales. Cualquier situación que necesites resolver se inclinará a tu favor. Se avecinan cambios en tu vida laboral, así que prepárate para nuevas oportunidades, ascensos e incluso la posibilidad de mudarte a otro país. Capricornio, es momento de reflexionar sobre tus relaciones, ya que un amor verdadero se aleja de tu vida, fortalece tu economía, ahorra para construir tu patrimonio y asegurar un futuro próspero. Esta semana mantén la paciencia y evita los celos infundados en tu relación de pareja. Acuario, la energía del universo te acompaña, confía en tu intuición y toma decisiones con sabiduría. No permitas que comentarios negativos de amigos te afecten, busca relaciones sanas y enfócate en tu crecimiento económico y personal. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Acepta una propuesta de negocio que llegará esta semana, te irá muy bien y el éxito te sorprenderá. Mantente alerta ante amistades envidiosas. Si te encuentras en pareja, disfrutarás estabilidad emocional, fortalece el amor con comunicación y detalles. Con 46 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Y en la primera nota que les traigo en estos momentos se trata del jefe de OpenAI, que ahora advierte que un descuadre social podría hacer peligrosa la inteligencia artificial. ¿Cómo la ven? El director general de OpenAI, la firma creadora de ChatGPT, dijo el día de hoy que el riesgo asociado a la inteligencia artificial que le quita el sueño es que un descuadre social muy sutil puede hacer que los sistemas sean destructivos. En una intervención por videoconferencia en la cumbre mundial del gobierno en Dubái, Sam Altman reiteró su petición de que se forme un organismo similar al Organismo Internacional de la Energía Atómica que supervise la inteligencia artificial, que probablemente pues está avanzando más deprisa de lo que esperaba el mundo. Hay algunas cosas ahí en las que resulta fácil imaginar que las cosas salgan mal, y no me interesa tanto la idea de robots asesinos caminando por la calle como los escuadres sociales muy sutiles en los que, teniendo estos sistemas en la sociedad y ninguna intención maligna en particular, las cosas salen terriblemente mal. Eso fue lo que dijo. Sin embargo, Altman recalcó que la industria de la inteligencia artificial, como la firma de OpenAI, no deberían llevar la voz cantante a la hora de trazar la regulación que rige el sector. Aún estamos en la fase de mucho diálogo. Todo el mundo tiene una conferencia, alguien tiene una idea, un documento de normas, y eso está bien, fue lo que dijo Altman. Creo que aún estamos en un momento en el que hace falta un debate sano, pero en algún momento en los próximos años creo que tendremos que avanzar hacia un plan de acción con implicaciones reales en el mundo. La firma de inteligencia artificial OpenAI, con sede en San Francisco, es uno de los líderes del sector. Microsoft ha invertido unos $1,000 millones en OpenAI. The Associated Press ha firmado un acuerdo con OpenAI para que acceda a su archivo de noticias. Por su parte, The New York Times ha demandado a OpenAI y a Microsoft por utilizar sus historias sin autorización para entrenar los bots conversacionales de OpenAI. Y el éxito de OpenAI ha convertido a Altman en el rostro público de la rápida comercialización de la inteligencia artificial generativa y de los temores sobre lo que podría traer la nueva tecnología. Emiratos Árabes Unidos, una federación autocrática de 7 reinos gobernados por jeques que heredan el cargo, muestran indicios de esos riesgos. La libertad de expresión sigue muy restringida y esos límites afectan al flujo de información fiable, y los programas de inteligencia artificial como el ChatGPT pues son sistemas de aprendizaje automático que dependen de la información disponible para elaborar sus respuestas a los usuarios. Así que pues si le das información incorrecta, pues también te va a dar incorrecta, ¿no? Entonces, Altman dijo sentirse animado al ver que las escuelas donde los maestros temían que los alumnos emplearan la inteligencia artificial para hacer sus trabajos, ahora aceptan la tecnología como un elemento crucial para el futuro, pero añadió que la inteligencia artificial aún está dando sus primeros pasos. Entonces, pues me imagino que sí deberían de poner más normas y que esclarezcan muy bien, ¿no?, lo que pueden y no pueden hacer, porque es cierto. Una cosa es de que crean los robots asesinos que dice, o sea, que podrían hacerse. Obviamente no está sugiriendo, ¿no? Obviamente eso es lo que uno no quiere que pase. Pero hay otras cosas que uno puede fabricar o desarrollar con la inteligencia artificial y que por alguna u otra razón salga mal. Y esas cosas que salgan mal, obviamente uno no lo está planeando. Y eso sí es lo que pues tienen miedo, de que pues no se pueda ver, ¿no?, del problema que se esté ocasionando o generando. Y bueno, en otra información fuera de lo común y de ciencia, descubren un muro de piedra de la edad de hielo en las costas de Alemania. Ahorita estoy viendo la imagen de una reconstrucción gráfica del posible uso que se le daba al muro que fue descubierto en labores de caza durante la edad de hielo. Y hoy nada más de ver la imagen me da frío. Y bueno, científicos alemanes han descubierto un muro de piedra de casi 1 kilómetro de largo frente a la costa alemana en el mar Báltico. La estructura tiene más de 10.000 años de antigüedad, es lo que están calculando. El muro del que los investigadores tuvieron conocimiento por primera vez en el 2021 puede llegar a ser la estructura construida por el hombre más antigua jamás descubierta en la región del mar Báltico. Este descubrimiento fue anunciado el día lunes por la tarde por el Instituto Leibniz para la Investigación del Mar Báltico de Warnemünde, de la Universidad de Rostock y de la Universidad Christian Albrecht de Kiel. Y bueno, ¿por qué hay un muro de piedra bajo el mar Báltico? Miren, la imagen que yo estoy viendo, imagínense la orilla del mar o de un lago que está llena de piedritas y pues está lleno, no sé si sea sal o sea hielo, pues debe ser hielo, ¿no? Y después tienen un muro pequeño de rocas está hecho ese muro, ¿ok? Pero bueno, esta estructura de la edad de hielo se encuentra a unos 10 kilómetros de la costa del estado Mecklenburgo, Pomerania Occidental, en el este de Alemania, a una profundidad de 21 metros, y se compone de casi 1.700 piedras del tamaño de las pelotas de tenis y de fútbol, y en su mayoría de menos de un metro de altura. La zona quedó inundada hace unos 8.500 años, pero antes habría sido tierra firme. Y los investigadores han teorizado que ese muro se construyó para atrapar a los renos que cazaban los antiguos habitantes de la zona. No se ha podido precisar aún la antigüedad exacta de este muro, pero los investigadores señalaron que la región estaba cubierta de bosques desde hace 9.800 años, lo que significa pues que habría menos renos y una estructura así habría tenido menos sentido pues en otra época. Los arqueólogos han encontrado construcciones similares en el lago Michigan, aquí en Estados Unidos, que se utilizaban también para la caza, pero era del Caribe. Entonces, pues ahí está más o menos la información sobre este muro de piedra de la edad de hielo en las costas de Alemania. Y en otra información rápidamente, un tesoro de 3.000 años de antigüedad incluye un tesoro forjado a partir de un meteorito, una pulsera y un posible pomo de espada que fueron encontrados en un tesoro de 3.000 años de antigüedad. Fueron forjados con hierro meteorítico, según un equipo de investigadores que estudió las piezas recientemente. En otras palabras, algún ibérico de la edad de bronce pues estaba luciendo joyas espaciales y blandiendo un arma espacial. Fíjense, ya desde entonces ya traían algo de las del espacio. Bueno, discúlpeme, entró una llamada. Estamos diciendo, ¿no?, que esta pulsera y un posible pomo de espada fueron encontrados en este tesoro de 3.000 años de antigüedad. Y alguien pues andaba luciendo ahí las joyas espaciales y andaba luciendo también su arma espacial, sin saberlo, ¿no? Y el hierro fue descubierto hace 50 años. Cuando el arqueólogo José María Soler encontró el tesoro enterrado bajo un bulevar en Villena, en España, y pues el tesoro estaba formado por aproximadamente 66 piezas de cuencos, pulseras, botellas y adornos de oro y plata, además de un par de piezas de hierro. Este tesoro ahora se conoce como el tesoro de Villena, pero aquí está el problema. El tesoro estaba escondido hace unos 3000 años antes de que se generalizara pues el conocimiento de la metalurgia del hierro. La investigación de este equipo, que fue publicado en Trabajos de Prehistoria, postula que las piezas de hierro pueden haber sido hechas a finales de la Edad de Bronce, antes de que los humanos comenzaran a trabajar con hierro terrestre, hecho enteramente de hierro, mientras que el objeto hemisférico, interpretado como el pomo de una espada, está cubierto de hierro con un diseño de estrella dorada de cuatro puntas, según lo informa El País. Y bueno, para determinar los orígenes del hierro en el tesoro, el equipo tomó muestras de las piezas y probó la composición de níquel de hierro, que tiende a ser más alto en hierro del espacio que el hierro terrestre. Y el equipo también buscó elementos que aparecen en el hierro meteorítico, como el cobalto, usando espectrometría de masas. Y bueno, el equipo descubrió que había alta probabilidad de que el hierro del tesoro fuera de origen meteorítico, o sea que de dónde lo hicieron, cómo lo fundieron, fue de un meteorito, una parte que alguien ha de haber encontrado por ahí. Y bueno, antes del auge de la metalurgia del hierro, los seres humanos utilizaban el hierro de los meteoritos caídos para fabricar objetos preciosos. El ejemplo más famoso de esto es la daga meteorítica del faraón Tutankamón, que era una pequeña espada que fue encontrada en la tumba del niño rey. Un análisis que fue realizado por un equipo diferente, que fue publicado en el 2022, en febrero, sugirió que la espada de Tutankamón se fabricó mediante forja a baja temperatura, pero no en Egipto. Que una de las cartas de Armana de 3400 años de antigüedad menciona una daga de hierro dada al abuelo de Tut, el faraón Amenhotep III, y por el rey de Mitanni, que es una región de Anatolia, y que es posible la famosa espada, pues era una reliquia familiar. ¿Cómo la ven? ¿No? Pues desde entonces ya estaban bastante modernizados, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más. Amor es como tú, y sé, solo se vive una vez. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día. Perdón si no te supe amar, yo

10 de la mañana con 13 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a comenzar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre una fruta que la mayoría de nosotros la conocemos como toronja o con el nombre de toronja. Vamos a hablar acerca de esta fruta y de los beneficios que tiene para nuestra salud. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿verdad? Acerca de la deliciosa toronja, que en otras partes se les conoce como pomelo. Y bueno, es una fruta cítrica que ha ganado popularidad en el mundo de la salud y de la nutrición. Con su sabor dulce y ligeramente ácido, pues la toronja es un deleite para el paladar y también es un regalo para la salud. Más ahorita que está haciendo frío y todos estos cambios de temperatura, pues nos pide el cuerpo que tengamos vitamina C, ¿no? Entonces la toronja, al igual que las naranjas, que las mandarinas, que el limón, pues tienen mucha vitamina C, así que pues es algo que nosotros podemos consumir en estos días, sobre todo que es de temporada también. Y bueno, ¿de dónde proviene? La toronja es un híbrido que resultó de la mezcla de la naranja con el pomelo. Su origen se remonta al siglo XVII en las plantaciones del Mar Caribe. El nombre pomelo proviene del idioma tamil, que es una lengua natural del sur de la India, mientras que toronja es una palabra originaria del árabe y que realmente pues se dice turunga. Y bueno, pues de ahí viene el nombre de la toronja. También la toronja es conocida en diferentes partes del mundo con varios nombres. Acá en Estados Unidos se le conoce como grapefruit. En algunos países esta fruta se conoce como pomelo, que ya les había mencionado, también como toronja, hay toronja blanca, toronja rosa, toronja roja, oro blanco y pomelo. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios? Así vámonos rápidamente. La toronja es una fuente rica de vitamina C, también tiene vitamina B2, vitamina B3, contiene potasio, calcio, hierro, fósforo, magnesio, minerales y betacarotenos. Entonces, tiene bastantes vitaminas y minerales, así que si tú tienes ahí una toronja en tu casita, pues a comerla, ¿no? A comer, se ha dicho. Y bueno, vamos a hablar de los beneficios que pues más se conocen. La primera es que te ayuda a la pérdida de peso. La toronja ayuda a perder peso porque tiene un poder quema grasa. De hecho, muchas personas que quieren bajar una librita de más o están en una dieta o están comiendo más saludable, pues incluyen ahí la toronja. También ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Te ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, ya que contiene antioxidantes que ayudan a disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, ¿no? También ayuda con la prevención del cáncer del colon. Te ayuda a fortalecer tu sistema inmunológico, pues ya ven que tiene bastante vitamina C. También te ayuda a mejorar la digestión porque contiene ácido málico y eso pues te ayuda para tu digestión. Y retrasa el envejecimiento prematuro, ya que contiene antioxidantes que te ayudan a incrementar la producción de colágeno en tu cuerpo. Y también hay contraindicaciones al consumir la toronja, a pesar de que pues tiene muchos beneficios que ya les mencioné. También hay contraindicaciones al consumirla. Puede interactuar con algunos medicamentos, lo cual puede alterar su eficacia o puede provocar algunos efectos no deseados. Si tú estás tomando alguna medicina y no has estado comiendo toronja, consúltalo antes con tu médico, ¿no? Porque sí hay ciertos medicamentos que van en contra, ¿no? De, por ejemplo, de la fruta la toronja. Me imagino que ha de ser algunos que toman para como tipo antiácidos o que tienen algún problema de reflujo, no sé. Pregúntenle antes a su médico, ¿no? Y también las toronjas contienen grandes niveles de potasio, entonces el potasio en exceso puede ser dañino si la función de los riñones ya se ve comprometida. O sea, para una persona que padece de insuficiencia renal, Entonces, las toronjas, como ya dijimos, que tienen muchos minerales y uno de ellos es el potasio, y si estás tomando algún medicamento, pues te puede aumentar más. Entonces, hay que evitarlo y pues ya saben, siempre consultar con su médico. Y también la toronja contiene altos niveles de ácido cítrico. Entonces, las personas que padecen del ERGE pueden experimentar una intensificación de los síntomas, especialmente la acidez al consumir la toronja, ¿no? Entonces, ahí está. ERGE. ¿Qué es el ERGE? ¿Qué tipo de enfermedad será? Bueno, ahorita les investigo un poquito más. Ah, bueno, es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ah, pues bueno, es lo que estaba diciendo ahorita. Yo no, las personas que tienen algún tipo de enfermedad de acidez. Pero bueno, ahí está. Y pues con esos beneficios que ustedes ya escucharon, si no padecen de nada, afortunadamente, y si padecen de alguna condición, alguna enfermedad, o están tomando algún medicamento, consúltenlo con su médico antes de ingerir pues las toronjas o el jugo de toronja. Y si ya las están consumiendo, pues disfrútenla, porque pues ya ven que tiene bastantes beneficios para la salud y tiene mucha vitamina C, vitamina B2, vitamina B3, potasio, calcio, hierro, fósforo, casi toda la tabla periódica. No es cierto, tampoco exageres, ¿verdad, Diane? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy de Conociendo Tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz para que escriban la lección que vamos a poner en práctica el día de hoy, ¿ok? Es de la mañana con 27 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, del libro de Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 5, que se titula El sanador no sanado. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. El sanador no sanado. El plan de perdón del ego se utiliza mucho más que el de Dios. Esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego. Consideremos ahora con más detenimiento al sanador no sanado. Por definición, está tratando de dar lo que no ha recibido. Si un sanador no sanado es un teólogo, por ejemplo, puede que parta de la premisa: soy un miserable pecador y eso es lo que eres tú también. Si es un psicoterapeuta, es más probable que parta de la creencia igualmente absurda de que el ataque es real tanto para él como para su paciente, aunque eso es algo que a ninguno de los dos debiera importar. He dicho repetidamente que las creencias del ego no se pueden compartir, y esa es la razón por la que sean irreales. ¿Cómo puede ser entonces que ponerlas al descubierto las haga cobrar realidad? Todo sanador que busca la verdad en fantasías aún no ha sanado, pues no sabe dónde buscarla y por lo tanto no dispone de la solución al problema de cómo sanar. Y bueno, aquí les acabo de leer los primeros dos párrafos del apartado 5, el sanador no sanado. Creo que está muy claro lo que nos está diciendo. Obviamente, uno no puede dar lo que no tiene, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Si alguien me pide manzanas y yo tengo naranjas, yo no le voy a poder dar manzanas. ¿Por qué? Porque lo que tengo son naranjas. Entonces, si yo tengo la creencia todavía del ataque y del miedo y de las ilusiones, es obvio que si yo le digo a alguien: no creas en el miedo, no creas en las ilusiones, no creas en esto, entonces no estaré enseñando la lección bien. ¿Por qué? Porque la voy a estar tergiversando. Como nos decía acá, si eres un terapeuta o si eres un teólogo, o sea, utilizamos ciertas palabras, y no me estoy incluyendo en ninguno de los dos, ¿no? Pero nosotros, como seres humanos, incluimos palabras que nos hacen sentido a nosotros y que por ende las queremos poner en práctica en nuestra vida y en la de los demás. Lo único que hacemos cuando no estamos sanados es traer, por ejemplo, nuestras pesadillas a la vida. Cuando nosotros estamos soñando y tenemos sueños que no nos gustan, que nosotros al despertar decimos: ay, tuve una pesadilla, ¿no? Cuando estamos soñando, pues no nos estamos percatando de que no estamos despiertos, que estamos dormidos. Hay ocasiones en que sí nos damos cuenta, ¿verdad? Y digo, que decimos: ah, esto es un sueño. Y a veces despertamos y a veces no. Como hace 2 semanas que les decía que casi como 4 días de esa semana, que tenía un sueño tras otro sueño tras otro sueño. O sea, fue muy raro, que ya cuando me desperté realmente dije: ¿seguiré soñando? Probablemente sí, ¿no? Y todavía sigo soñando, ¿no? Tal vez todavía estoy ahorita dormida y no me he dado cuenta. Pero bueno, este ya es otro tema. El punto es de que cuando traemos las pesadillas a nuestra conciencia, es que podemos mostrar, nos puede mostrar que no son reales. Ese es el único, la única ventaja, ¿no? De que podamos traer esas pesadillas. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a meditar, si alguien nos enseña a meditar o alguien nos dice: vamos a relajarnos un ratito y vamos a analizar nuestra mente, nuestros pensamientos, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos pensando, entonces ahí nos podemos dar cuenta de todos esos pensamientos que traemos y que no los habíamos analizado. Puede venir un pensamiento de miedo, puede venir un pensamiento de preocupación, puede venir alguna emoción que nos cause dolor o que nos cause tristeza, lo que sea. Podemos estar ahí al pendiente de lo que estamos observando a través de nuestra mente, ¿no? Entonces, esa es la ventaja, que traemos las pesadillas a la conciencia y entonces se nos puede mostrar que no son reales. Y por lo tanto, no significa nada. El sanador no sanado no puede hacer eso porque no lo cree. O sea, si yo creo fielmente en el ataque, si yo fielmente pienso que soy atacada por las personas, por cómo me miran, por lo que dicen, por lo que opinan, etcétera, etcétera, obviamente pues voy a seguir soñando. ¿Por qué? Porque en el transcurso de este curso, en el transcurso de este curso, para los que ya han seguido mi programa por años, saben que lo empezamos en el 2016, en noviembre, casi diciembre, y el libro se termina en un año, o sea, tienes lecciones para todo un año. Se supone que cada día tú vas a empezar desde el primer día del año, o en el año que te encuentres, o sea, te va a tomar un año, si lo haces supuestamente al tiempo que se debe de hacer, ¿no? Ya llevamos varios años, ahorita ya es otro año más, 7 años, 8 años, ya no recuerdo, vamos a tener. Pero el punto es de que si tú ya has seguido este tema y aún sigues creyendo en el ataque, si aún sigues creyendo en el miedo, entonces sigues siendo un sanador no sanado. Seguimos siendo un sanador no sanado. Entonces, estamos proyectándonos constantemente, estamos condenando también constantemente, estamos temiendo a los pasos que estamos dando, no los damos seguros. O sea, pensamos de que si doy este paso, si digo esto, si no lo digo, va a pasar esto, si no me cuido, etcétera, etcétera, ¿no? Todo está girando. Todo mi mundo gira a través de mis pensamientos. Si nosotros dejamos de interpretar como estamos interpretando, la vida la vamos a ver diferente. Probablemente la veamos más oscura, porque eso no quiere decir que el dejar de interpretar como estamos interpretando, no quiere decir que a lo mejor lo interpretemos todavía de una manera más tétrica. Lo ideal sería que dejemos de interpretar las ilusiones y que vayamos observando más allá de las interpretaciones y aprendamos a ir aceptando, ¿no?, lo que la vida nos muestra, lo que la vida nos enseña. Yo no sé sinceramente por qué la vida a veces nos da ciertas lecciones que no comprendemos ni sabemos cómo manejarlas, pero el hecho de que estemos dispuestas a enfrentarlas, pues ya es un paso, ¿no? Es un paso grande que se está dando, el no estarla rechazando. Yo no sé sinceramente, o sea, qué nos está enseñando cada uno de nosotros, porque cada uno aprende diferente. Yo te puedo enseñar, el libro nos puede enseñar, yo lo estoy interpretando, se los estoy interpretando a ustedes y tal vez ustedes están interpretando lo que yo estoy diciendo. Y se vuelve una constante reinterpretación, ¿no? Entonces, lo que yo digo realmente no importa. Lo que importa es la realidad, la verdad, y no dejarnos llevar por las ilusiones. Si queremos ser un sanador sanado, tenemos que, obviamente, desapegarnos del ego. Porque mientras sigamos conservando una parte, por mínima que sea, del ego, el ego va a sacar provecho de la situación. Es como la inconsciencia que nunca se va a volver conciencia. ¿Por qué? Porque el ego no es conciencia. El ego es la inconsciencia, es lo opuesto a la conciencia. Entonces, yo no le puedo enseñar al ego a que sea más tranquilo, porque el ego es una ilusión. El ego fue creado de la inconsciencia. Pero yo, en la conciencia, sí me puedo deshacer del ego. ¿Cómo me puedo deshacer del ego? Pues dándome cuenta que lo que yo estoy interpretando, si me está doliendo, si me está molestando, si me estoy enojando, si me estoy preocupando, pues darme cuenta que todo eso es mi interpretación y no es real. Que puedo corregir el que mi mente esté malinterpretando. Que puedo corregir todo aquello que no viene de la paz, si no viene de la paz, no es real, nos decía el libro, o nos va a decir más adelante, ya no sé, porque ahorita pues, estamos en el capítulo 9, ¿no? Pero hay una parte en el libro que nos dice eso. Entonces, cuando hablamos de sanador y sanado, y acá nos dice el sanador no sanado, pues viene a nuestra mente probablemente la curación, ¿no? Y en la curación, obviamente, no es un misterio la curación. Cuando te encuentras con la verdad, cuando te encuentras en la luz, que la luz es el entendimiento, entonces todo aquello que es irreal se desvanece ante nosotros. Por lo tanto, la curación se da. Se da así fácilmente. Cuando Dios dijo que haya luz, hubo luz. Entonces dice, ¿puedes acaso encontrar luz analizando la oscuridad, tal como hace el psicoterapeuta, o reconociendo la oscuridad en ti mismo, tal como lo hace el teólogo, y buscando una luz distante que la disipe al mismo tiempo que enfatizas lo lejos que está? Tal vez en estas preguntas algunas personas se van a sentir ofendidos. Ojo ahí, que la ofensa, el ataque, ¿de dónde viene? Del ego. Yo no estoy en contra de un teólogo, de un psicoterapeuta, ni nada por el estilo. Lo único que está diciendo es que entre más nosotros pues veamos la oscuridad y busquemos en la oscuridad, más nos vamos a adentrar en eso, ¿no? Yo sé que hoy en día hay terapias que te ayudan a salir de eso, y quien lo esté tomando, sigan con eso. No te está diciendo el libro que no lo hagas, pero si tú ya ahorita estás con eso y aún así pues has aprendido, pero sabes que tal vez la meditación que has practicado te está funcionando mucho más, entonces ya sigue con ese conocimiento, ¿no? Hay personas que nos valemos de todo, o sea, que podemos utilizar obviamente la ciencia y el conocimiento cuando no podemos nosotros por nosotros mismos controlar nuestras emociones. Pero hay un momento en el que ya puedes controlar las emociones, entonces ahí viene el trabajo padre, ¿no? En uno mismo, que lo puedes hacer a través de la meditación, de la contemplación, a través del curso, a través de, no sé, algún tipo de actividad que te despierte, ¿no? Pero si el libro nos ha enseñado en estos años, es que no nos creamos, ¿no?, que somos pecadores. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña es ver la impecabilidad de nuestros hermanos, la impecabilidad de nosotros. Nos enseña a aceptar la vida y aceptar a nuestros hermanos. Nos enseña a ver la luz en lugar de la oscuridad. Y es obvio que cuando hacemos esto y vemos esto y contemplamos toda esta información, nos hace, a algunos nos hace mucho sentido. Habrá personas que todavía pues no, y habrá personas que jamás les haga sentido, y está bien, o sea, pero si te hace sentido, entonces ve por este camino, o sea, ve por el camino del despertar. O sea, no puede uno decir, ah, sí, sí, sí, lo entiendo, y sí, sí, si lo pongo en práctica, y sí, sí, sí, me relajo en el momento, pero apenas ya se acaba el tema o el programa o tu meditación, ya vuelves con lo mismo. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Díganme ustedes, ¿qué están aprendiendo? Una vez que la luz llega a ti, una vez que tú estás consciente, una vez que tú estás despierto, no necesitas volver a despertar y volver a ser consciente y volver a buscar la luz, porque ya está ahí contigo. Si la seguimos buscando constantemente, es que realmente no la hemos encontrado. ¿Por qué? Porque estamos todavía con la creencia del ego. Y estamos probablemente tergiversando el libro a través del ego, a través de una identidad que se llama ego. Si ahorita digo, ah, ok, sí, entiendo todo esto, ya entendí, viene del ego, y el ego no existe, el ego es una ilusión, y el ego yo lo creé, ok. Pero si a los 5 minutos después viene un pensamiento y te vuelves a preocupar, y te vuelves a enojar, y te vuelves a temer, entonces, pues no has aprendido qué es el ego. Y ahí es por eso que viene el sanador no sanado, por eso somos somos este personaje, ¿no? La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. La luz en su mente, por lo tanto, responderá al que pregunta que tiene que decidir con Dios que sí hay luz porque la ve. Y mediante ese reconocimiento, el sanador sabe que la luz está ahí. Y así es como la percepción finalmente se transforma en conocimiento. Esto que les acabo de leer es hermoso. ¿Por qué? Porque cuando ya realmente el sanador se da por manifiesto, ya no cree en las pesadillas, ya no cree en el ego, ya no cree en el miedo, ya no cree en las ilusiones. La luz está en su mente y ya se quedó lo que decía ahorita. Cuando ya encuentras la luz, no tienes por qué estarla buscando después otra vez, porque es, ¡ay, se me perdió! O se me apagó. ¿No? ¿Por qué? Porque ya decidió que con Dios hay luz, o viceversa. Y entonces puedes ver la luz en los demás, no te crees el personaje que ves. Y así es como la percepción se transforma en conocimiento, y no el conocimiento que hemos aprendido, que nos han enseñado, ¿no? En el que ya realmente conoces lo que es verdad y lo que no. Entonces, ¿qué es lo que hace el obrador de milagros? ¿Qué es lo que creen que hace? Bueno, un obrador de milagros, lo primero que hace es percibir la luz. Comienza a percibir la luz y transforma su percepción en certeza al extender continuamente la luz y al aceptar el reconocimiento que ésta le ofrece. Entonces los efectos de la luz le confirman que ésta está ahí. En el párrafo 8 nos dice: un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puede señalar la oscuridad, pero no puede traer luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que Él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Te dirá exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda, y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda, y que una elección equivocada no construirá ninguna ayuda. Pero recuerda asimismo que la elección correcta sí lo será. Confía en él, pues ayudar es su función y él es de Dios. Qué bonito. Les leí casi todo el párrafo 8. Y es muy cierto lo que nos dice. Yo no voy a adentrar ahí. Tal vez sería para otro programa. Y tal vez en una charla en persona. Porque la verdad, esta parte es la que me ha hecho a mí también. O sea, buscar las soluciones. No en terapistas. En mi caso lo digo. En mi persona. no en psicólogos, no en esto, no en lo otro, sino buscarlo en mí. Pero bueno, yo también ya soy adulta y yo tomo responsabilidad de mí, ¿no? Yo no les estoy diciendo que ustedes no lo hagan y que no confíen ni nada de eso, al contrario. Se necesita ayuda, hay profesionales y búsquenlos. Pero cuando he estudiado esta parte, me ha hecho mucho, mucho sentido en cómo poder despertar, en cómo realmente pues no somos sanados porque seguimos creyendo en esta otra parte que no es real. Que podemos ver la luz y encontrar la luz si realmente pues seguimos ese camino y si no lo empezamos a reinterpretar constantemente. ¿Cómo lo volvemos a reinterpretar? Pues maquillando, ¿no?, nuestros pensamientos, es decir, ay, antes me enojaba mucho y me preocupaba mucho, pero ahora me preocupo unos 4 días a la semana, pero antes eran 7. O no, ahora me preocupo 2 días a la semana nada más, pero antes me preocupaba 7. No, pues ahora me preocupo, o sea, vamos reinterpretando a nuestra conveniencia y al final de cuentas no estamos saliendo de lo mismo. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo en la ilusión, en la parte de Leo. Entonces la enseñanza de este libro, o sea, es muy, muy clara, muy simple. Te provee un guía que tú sabes que está contigo, que sabes que no te desampara, que sabes que si buscas la luz la vas a encontrar porque allí está disponible para ti, que si buscas la paz ahí la tienes porque te pertenece, que si buscas amor, el amor es infinito e ilimitado, que si buscas ser perdonado, el perdón está a tu disposición. O sea, todas las herramientas, si no necesitas hacer trabajos extras de esto y lo otro para poder encontrar lo que has estado buscando. Cuando uno sigue al guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones. ¿Cuál es esta? Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Si tú sigues el guía adecuado, vas a aprender esta lección. Te vas a dar cuenta cuando una persona está consciente y también te vas a dar cuenta cuando no, porque tú también ya lo has estado. Y eso no quiere decir que no sigas tu consciente, pero también eso puede decir que si seguimos preocupados, vamos a ver la preocupación en los demás, que si tenemos miedos, vamos a ver el miedo en los demás, que si sentimos coraje, vamos a ver el coraje en los demás. Entonces, ¿en quién está la respuesta? Te lo dejo a tarea. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a la lección. Hoy nos toca la lección número 66 y nos dice: mi función y mi felicidad son una. Seguramente habrás notado que en nuestras lecciones más recientes hemos hecho hincapié en la conexión que existe entre desempeñar tu función y alcanzar la felicidad. Esto ha sido así porque realmente tú no ves la conexión. Sin embargo, se trata de algo más que una simple conexión. Son una misma cosa. La manera en que cada una se manifiesta es distinta, pero el contenido es exactamente el mismo. El ego está batallando constantemente con el Espíritu Santo en torno a la cuestión fundamental de cuál es tu función. Y también batalla con él constantemente con respecto a qué es tu felicidad. No es esta una batalla que tenga dos contendientes. El ego ataca y el Espíritu Santo no responde. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo pues, ni conoce al ego. Nosotros somos lo hemos inventado. Él sabe cuál es tu función y él sabe qué es tu felicidad. El Espíritu Santo realmente sabe lo que es nuestra función y nuestra felicidad. Entonces hoy vamos a intentar más allá, ir más allá de la batalla y no nos vamos a enfrascar en argumentos futiles con respecto a lo que es tu función. No vamos a tratar de definir lo que es la felicidad ni de determinar los medios para alcanzarla. No vamos a gratificar al ego escuchando sus ataques contra la verdad. Sencillamente nos alegraremos de que podamos descubrir lo que esta es. Entonces, el propósito de esta práctica es que aceptes el hecho de que no solo existe una conexión muy real entre la función que Dios te dio y tu felicidad, sino que ambas cosas son de hecho lo mismo. Dios te da únicamente felicidad, por lo tanto, la función que Él te dio tiene que ser la felicidad, aunque parezca otra cosa. Entonces, vamos a comenzar la sesión de práctica de 10 o 15 minutos, si pueden. Si no pueden ahorita, háganlo a la hora que ustedes puedan. Todos nos podemos tomar 10 minutos mientras estás comiendo, inclusive si no tienes más, o sea, cuando estás en el baño, no sé, o cuando te estás duchando. Y vamos a decir, Dios me da únicamente felicidad. Recuerden que la lección original es, mi función y mi felicidad son una. Entonces, cuando hagamos la práctica de 10 o 15 minutos, vamos a reflexionar con estas ideas. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser la felicidad. Date el permiso, démonos el permiso el día de hoy, o este instante por lo menos, de ser feliz. Desen la oportunidad ahorita de ser feliz. ¿Ok? La primera premisa es que Dios te da únicamente felicidad. Y esto es lo que tenemos que recordar. El amor no puede dispensar maldad. Y lo que no es felicidad es maldad. Si yo no estoy dando felicidad, si yo no me siento feliz, entonces, ¿qué estamos haciendo? La segunda premisa afirma que Dios te ha dado tu función. Ya ves que dijimos, Dios me da únicamente felicidad, que es la primera premisa. La segunda, Él me ha dado mi función. Hemos visto que tu mente solo tiene dos partes. Una de ellas la gobierna el ego y se compone de ilusiones. Y la otra es la morada del Espíritu Santo, donde reside la verdad. Así que solo puedes escoger entre estos dos guías, y los únicos resultados que puedes proceder de tu elección son el miedo que el ego siempre engendra o el amor que el Espíritu Santo siempre ofrece para reemplazarlo. Entonces, hoy vamos a escuchar nuevamente la voz del Espíritu Santo, que nos va a recordar cuál es nuestra función. Nuestra función va a ser muy clara, porque reside de ahí la verdad. Entonces, vamos a prestar oídos a la verdad. Y si no prestamos oídos a la verdad, pues va a ser obvio que vamos a prestar oídos a la locura. Entonces, tú vas a tratar de hacer tu elección. Tú decides si quieres seguir a la verdad, al Espíritu Santo o al ego. Para las sesiones de práctica más cortas, que hoy van a resultar más beneficiosas si las llevas a cabo dos veces por hora, supongamos ahorita, vamos a aplicarla de esta manera. Mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio las dos. Mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio las dos. No te va a tomar más de un minuto decir esto. Probablemente va a ser menos. Repetir estas palabras lentamente y pensar en ellas por un rato mientras dices, mi función y mi felicidad son una, porque Dios me dio las dos. ¿Ok? Entonces la original es, mi función y mi felicidad son una. Y nosotros la agregamos, porque Dios nos dio las dos. Dios me da únicamente felicidad. Él me ha dado mi función. Por lo tanto, mi función tiene que ser felicidad. Que sean felices. Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. Thank you.

11 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se extendió bastante el programa, discúlpenme ahí, son 2 horas 25 minutos, así que pues así va a estar grabado ahorita más adelante, a las 12 del mediodía lo van a poder volver a escuchar en una hora más, y si ustedes se perdieron la mayoría del programa, lo quieren volver a escuchar. O si no, ahí va a estar la grabación el día de mañana a las 6 de la mañana en la página de la radio www.sexylovradio.com, donde dice programas podcast. Ahí en la página principal o en el menú se van a música y ahí también van a encontrar la grabación de todos los programas que se transmiten aquí en la radio. Las charlas que tenemos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en vivo, esas las pueden escuchar en la página de encuentrosexistenciales.com, www.encuentrosexistenciales.com. Hay algunas que tienen contraseña, entonces las que están disponibles ahí por el momento, pues las van a poder ver. Y si quieren ver alguna con contraseña, pues tienen que mandar un mensaje para podérselas proporcionar, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, a mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.